Trabajar, pasar el día escuchando el sonido de un instrumental, con un lápiz y un cuaderno y mente pa' poder crear. Como me gustaría poder vivir del rap, levantarme en la mañana y no tener que trabajar. Pasar el día escuchando el sonido de un instrumental, con un lápiz y un cuaderno y mente pa' poder crear. Como me gustaría el despertar un día, vivir con el sustento ganado con poesía, detrás del día a día en esta melodía. Qué lindo sería, aunque solo una Etiopía no censuró mi rap por un poco de dinero. Lo que escribo es lo que vivo, lo que digo es verdadero, soy sincero. La ropa ancha no me hace más rapero, ni mi gorra visera plana, ni si me rapo al cero. El rap un sentimiento, el rap una cultura, el rap un estilo de vida que no se censura. Pero qué lindo sería poder vivir del rap, vivir tranquilo, relajado, solo por crear. No busco la fama ni hacerme millonario, solo vivir tranquilo con los cabros de mi barrio. Con los cabros de mi barrio. Como me gustaría poder vivir del rap, levantarme en la mañana y no tener que trabajar. Pasar el día escuchando el sonido de un instrumental, con un lápiz y un cuaderno y mente pa' poder crear. Como me gustaría poder vivir del rap, levantarme en la mañana y no tener que trabajar. Pasar el día escuchando el sonido de un instrumental, con un lápiz y un cuaderno y mente pa' poder crear. Que exista una disquera que nos represente, pero que no censure el pensamiento de nuestra gente, que podamos hablar todo lo que pensamos, ya que no somos soldados hipnotizados por Tony Camo. Que podamos hablar de la injusticia y del Estado, como lo hacemos a diario con nuestro estilo underground. Hacer tocatas por Luca en el Teatro Caupolicán y tocatas por 500 en el Estadio Nacional. Que seamos respetados como cantautores, que no escuchen en la radio de jóvenes hasta mayores. Que se apague la tele, que se escuche el rap consciente, que se escuche la verdad expresada por nuestra gente. El rap hoy en día no es igual a delincuencia. Tiene miedo que con información se abra la conciencia de lo que tienen controlado. Me gustaría vivir de esto, pero ni cagando yo me vendo. Pero ni cagando yo me vendo a este sistema culiao. Me gustaría poder vivir del rap, levantarme en la mañana y no tener que trabajar. Pasar el día escuchando el sonido de un instrumental, con un lápiz y un cuaderno y mente pa' poder crear. Como me gustaría poder vivir del rap, levantarme en la mañana y no tener que trabajar. Pasar el día escuchando el sonido de un instrumental, con un lápiz y un cuaderno. Con un lápiz y un cuaderno, mente pa' poder crear. Mi mente pa' poder crear, mi mente pa' poder crear. Como me gustaría poder vivir del rap, levantarme en la mañana y no tener que trabajar. Pasar el día escuchando el sonido de un instrumental, con un lápiz y un cuaderno y mente pa' poder crear.